De ahí nos encontraríamos otra vez con una resistencia, pero como ya hemos tenido una toma de conciencia política, esa resistencia la tenemos controlada, por lo que sería un potenciómetro. Nosotros podemos controlar, ¿vale? Esa resistencia y todo el sistema de arriba, todo el sistema opresor, bla, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, después de tener esto controlado, podemos seguir reflexionando y sería el último condensador, que sería la última reflexión prediscursiva, ¿no? La última reflexión antes de vomitarlo todo y cagarlo por el jack ano, donde expulsas lo digerido, ¿vale? Expulsas lo digerido, que sería el discurso procesado, que sería el altavoz, ¿vale? Pero siempre hay que tener, para no electrocutarse, como en todo buen circuito, hay que tener una toma de tierra. En este caso serían los espacios de seguridad, ¿vale? Los espacios de seguridad que serían, pues, la familia elegida, los colectivos, el entorno deseado y todo eso. Este es nuestro primer amplificador de diferencia. ¡Joder! El siguiente... ¿Onda? ¿O...? El oscilador transformista de espacio público. Vale. ¿Qué tal, cracks? Vale, este es un oscilador. Aquí no nos hemos tomado ninguna licencia artística. El otro lo hemos hecho más así porque nos parecía interesante que fuese como de la boca al ano y esa manera de explicar como de arriba a abajo, como lo que serían las plantillas de los cuerpos humanos en los colegios, así, bueno, no me venía la cabeza de arriba a abajo. Me parecía que era más fácil de entender como para un primer mapa, un primer esquema, ¿vale? Entonces, esto sería realmente un oscilador, ¿vale? Y esto sería un oscilador transformista del espacio público. Entonces, ¿cómo leemos este mapa? Pues vamos a ver. Esto va todo en cuenta las políticas cada vez que hay más restrictivas en cuanto al uso del espacio público, sobre todo para aquellos grupos que utilizamos el espacio público sexualizándolo, ¿vale? Podían ser desde usuarios y usuarias de zona de cruising, hasta trabajadoras sexuales, hasta perras, pues, pornoactivistas y todo lo demás. Como sabréis, las últimas políticas del Ayuntamiento, sobre todo de Barcelona, y las nuevas ordenanzas del activismo, prohíben prácticamente cualquier cosa en el espacio público o que ellos no se lleven en una comisión económica. O sea, tal cual. Entonces, ¿cómo leeríamos este mapa? En el centro estaría el Ayuntamiento y las políticas del Ayuntamiento, lo que sería el chip. Esto es el centro de la ciudad. Esto lo controlan todo, están en el medio, están conectados con todo, ¿vale? Entonces, la ordenanza del activismo, que sería esto aquí, que nos incluye, ¿vale? Es lo que activa lo que serían las células fotosensibles. Las células fotosensibles somos, lo que hemos dicho antes, las minorías que sexualizamos el espacio público. Entonces, con esa ordenanza del activismo, que son nosotros aquí, nos estamos sacando, tenemos una reacción, ¿no? Entonces, las células, lo que seríamos nosotros, las células fotosensibles, ¿vale? Nos coordinamos entre nosotras, ¿vale? Para realizar una serie de acciones de guarrillas urbanas, ¿vale? Serían las resistencias. Las resistencias serían acciones, se coordinarían acciones de diferente intensidad deslocalizadas por diferentes puntos de la ciudad, ¿vale? Acción de alta intensidad, o acción de poca intensidad, media intensidad. ¿De acuerdo? Todo ello, por supuesto, siempre bajo una toma de conciencia política como en el esquema anterior. ¿Vale? Entonces, vale. Por otro lado, aquí se nos ha olvidado comentar, el ayuntamiento va directamente, todo este esquema va a funcionamiento por la economía capitalista, que sería la pila. la que va directamente al ayuntamiento y la que luego va a todo el sistema con estas políticas de querer dejar la ciudad, pues, preciosa para el turismo y esta utilización del espacio público solamente para dar la buena cara o la cara bonita, sobre todo nos centramos un poquito en Barcelona, pues supongo que pasa en todas las ciudades. Dar la cara bonita de tal manera que todo lo monstruoso, es decir, todas nosotras, todas nosotros expulsadas de los espacios públicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto es como las células fotosensibles, es decir, todas las guarrillas urbanas, intentamos tomar el espacio público con diferentes intervenciones en el espacio público, diferentes resistencias con acciones en el espacio público, ¿vale? Para intentar, finalmente, tener una voz, es decir, una repercusión en el espacio público, que sería el micro.